La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles, programa del 16 de julio del 2012, nuestro programa número 83. Hoy, editorial Lógica Cromañón, como todos nuestros lunes desde que empezamos este programa. Hoy, con una fuerza muy especial, porque vamos a hablar con una persona que está directamente relacionada con lo que fue la masacre, pero además con lo que fue la lucha, luego, contra la impunidad. En mi editorial de hoy me quiero referir a una circunstancia que está ya circulando, pero en la que yo tengo realmente un compromiso muy especial. El 15 de julio, domingo, en la APDH, en la Asociación Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, que no tiene relación orgánica con la APDH acá de Capital, entre el mediodía y 22 horas se produjo un brutal ataque, entraron en el lugar. Y lo más curioso es que robaron documentación y papeles, probablemente algunos relacionados con el secuestro de Luciano Arruga. Ahí en la PDH funciona el Comité contra la Tortura. Recordemos que la PDH, La Matanza, está trabajando desde 1979 y su coordinador general es Pablo Pimentel. Pablo Pimentel es un gran compañero, muy querido por mí, tenemos un afecto entrañable. Es el hijo de Eduardo Pimentel, aquel enorme luchador que fundó casualmente, uno de los cofundadores de la PDH, militante realmente de enorme valía, el creador del Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio. Bueno, el miércoles 18 de julio, o sea, pasado mañana, 11 horas, en el local de la PDH que queda en San Justo, yo voy a dar la dirección exacta, se hace una conferencia de prensa, pero todos aquellos que quieren solidarizarse con la PDH, La Matanza, les dejo un teléfono celular, 155-183-0914. Con Pablo Pimentel, con la familia Pimentel, a mí me une un afecto entrañable, ellos saben que tienen mi permanente solidaridad. Me enteré hoy a la tarde, les dije que íbamos a hablar en el programa de esto que también tiene que ver con la lógica Cromañón. Porque yo siempre he dicho que la impunidad no es un efecto después de un delito. Quiero decir, no hay un delito y después hay impunidad, sino porque como hay impunidad, entonces hay determinados delitos. La impunidad es una premisa, no es un efecto. Y creo que es el momento de tener esto muy claro, cuando realmente el gobierno, en sus distintos matices, enfatiza, y en parte lo ha logrado, no justamente en este caso, garantizar los derechos humanos. Justamente estamos hablando de una entidad de defensa de los derechos humanos, como es la PDH La Matanza. El nombre de la calle donde está, yo he ido y realmente ha sido difícil llegar, Peribebuy, un nombre curioso, 2383 en San Justo, pero se llegan hasta San Justo, preguntan por la PDH La Matanza, o si no, llaman a este celular, que voy a repetir, 155-183-0914, toda nuestra solidaridad de Sueños Posibles para los compañeros, los queridos compañeros de la PDH La Matanza. Sueños Posibles. Para recuperar

si el post-Cromañón, post-masacre, no fue también todo a partir de la destitución de Ibarra, deben haber quedado venganzas muy fuertes, latentes, y que a lo mejor en este momento se hacen efectivo, ¿no? Porque... Exacto, pero nosotros siempre hablamos de que lo que buscamos no es, lo que tenemos no es una sed de venganza. Lo que nosotros queremos... No, creo que la venganza la tienen, por ejemplo, seguramente Ibarra con la destitución quedó... con un rencor muy importante, ¿no? Fue un hecho histórico y que realmente, como dijimos siempre, si hubiera sido destituido, por ejemplo, Macri, de la misma manera que fue destituido Ibarra, se hubiera declarado por ahí de día de feriado, ¿viste? Una cosa por el estilo. Lamentablemente le tocó a un representante del progresismo en la Argentina y inclusive acordate lo que fue la pelea con Estela de Carlotto, ¿no? Que fue bastante triste. Totalmente. O sea, yo creo que son cosas que los oyentes, no sé si conocen o no conocen, pero realmente jamás el movimiento Cromañón, y esto a mí me dolió personalmente, yo tuve ocasión de hablar un par de veces, y creo que hubieron dos organismos que realmente ayudaron, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y, ayúdame porque... familiares de los desaparecidos, me parece. Sí, y Nora Cortiñas siempre. Y Nora Cortiñas sí, estuvo siempre. Pero nunca el resto de los organismos, Abuela se enfrentó directamente, tuvo con el movimiento Cromañón la menor solidaridad, ni siquiera la menor resonancia, era como que hubiera pasado, no sé, en otro mundo, ¿no? Es que lo que pasa que fue una masacre tan grande, como vos lo dijiste, que esto llegaba a las más altas esferas. Entonces, obviamente cuando el poder político empieza a apretar, vos lo has vivido, que hemos recibido, que se nos han infiltrado dentro de nuestro movimiento, que han hecho de todo para romperlo, y creo que no lo han logrado en ese sentido. Creo que nos mantuvimos unidos, sabíamos que teníamos que pelear con un gigante que era, todo el poder político, y después nos tocó pelear con el poder judicial, que también está totalmente abroquelado al político. Entonces, yo creo que no hay que mirar tan el vaso medio vacío, ¿no? Porque esto me lo hizo ver un chico que vos conocés, Santiago Morales, en una reflexión que hizo, que logramos destituir a un jefe de gobierno. Creo que logramos llegar a dos juicios en breve tiempo, uno dice breve tiempo para los oyentes, pasaron 8 años, pero no nos olvidemos que hay juicios que demoran años y años en salir. O sea, yo creo que se ha logrado mucho, y que se ha logrado mucho en cuanto a concientizar a la juventud en nuestro trabajo en las escuelas, con las muestras, con los libros, con Pensar Cromañón. Hemos hecho demasiado y seguimos fuertes a pesar de esto, a pesar de saber que todavía nos quedan dos instancias en este juicio, que es casación penal, que obviamente va a pasar a casación penal y luego definir a la corte, y que todavía nos falta resolver el primer juicio, que sigue durmiendo en casación penal y que también va a terminar en la corte. Entonces yo voy a que, por eso te digo, a veces entiendo a algunos padres, no entiendo las agresiones, pero sí entiendo los padres que se sienten vencidos, porque es muy difícil seguir viviendo sin un hijo, al que lo masacraron, al que lo encerraron en una cámara de gas, que nadie, como vos dijiste, de los derechos humanos se ocupó de ellos, salvo los que has nombrado. Sentir que los derechos humanos de nuestros hijos no existieron ni existirán para nadie. Sentir que esto se vuelve a repetir, porque voy a hacer una comparación con un montón de casos, con el caso de las chicas de Beara, Leticia y Ariana, con el accidente de Once,

pero sí, comparto con vos esa reflexión, que es como que les ha dejado una marca muy grande a toda una generación que, la verdad, no puede olvidar esa noche. No solamente hablo por los sobrevivientes, sino por chicos que iban a ir, y que ahora se fijan en estas cosas, ¿no? En que el uso de la pirotecnia no puede realizarse de ninguna manera en un local cerrado, que no se puede jugar con fuego, pero sí, lo comparto totalmente con vos. Me parece que es uno de los cambios grandes que ha hecho la juventud en eso. Bueno, Cristina Bernasconi, la mamá de Nicolás Landoni, yo recuerdo la primer consigna, creo que fue la más importante, ¿no? Ni la bengala ni el rock and roll a nuestros chicos los mató la corrupción. Exacto. Y vos preguntabas cómo se termina la corrupción, y yo te voy a decir algo, porque sabes que te quiero como compañera, como amiga, sé realmente de tu lucha, y creo que esto que te voy a comentar por ahí lo podemos seguir en otro momento, pero yo creo que la pregunta cómo se termina la corrupción es una pregunta corrupta. Pero te voy a explicar por qué, porque en realidad para cambiar algo no hay que preguntarse cómo termina, sino preguntarse cómo empezó. Exacto. No se puede nunca terminar nada si no sabemos su origen. Y creo que en lo que yo llamo la cultura represora, el origen siempre es tabú. Uno nunca sabe cómo empezaron las cosas. Y por eso no terminan, porque vuelven a empezar de muchas maneras distintas. Es cierto. Así que en ese sentido creo que la pregunta sería, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo empezó y cómo se llegó? Y vas a ver que cuando esas dos preguntas queden contestadas, desaparece todo. Sí, tenés razón, es una muy buena reflexión. Bueno, subila a tu página. Bueno, Cristina Bernasconi, amiga, compañera, luchadora incansable, te mandamos acá, Fernando, Irene y yo muy especialmente, un fuerte abrazo. Seguimos en la lucha de todas las maneras que podamos. Bueno, un beso enorme para todos ustedes y seguimos para adelante tirando con mucha fuerza. Gracias, Cristina. Un beso grande. Dígame, cada uno de los presentes, si pudiera detener el tiempo en un instante, ¿cuántas cosas cambiaría? O por lo menos, ¿cuánto haría para hacerlo de otra manera, no? ¡Señora! ¡Acá, señora! ¡Acá, soy yo! ¿Dónde va tan apurada? No se enteró, ¿no? ¡Ja! Los pibes. Siempre los pibes. Pareció de mentira que el destino condenó. ¿Y cuánto pasó? El país se preguntó, despedida de un año donde nadie dijo adiós, pero esa noche yo ya no continuó. Fantasía de rock, un negocio donde nada importó. En un rato se echó, en un día explotó. Por ahí mucho promedio, lo inexplicable tiene una solución, pues la corrupción es una nueva religión, porque promedio es solo un espejo de lo que el país se transformó. Si las puertas que hoy están cerradas, Los que quedamos, canción de Cro-Magnon. No me voy a reciclar. Vení, sentate, escucha. En Sueños Posibles, lecturas. La foto salió movida, de Julio Cortázar. Un cronopio va a abrir la puerta de calle y al meter la mano en el bolsillo para sacar la llave, lo que saca es una caja de fósforos. Entonces, este cronopio se aflige mucho y empieza a pensar que si en vez de la llave encuentra los fósforos, sería horrible que el mundo se hubiera desplazado de golpe. Y a lo mejor, si los fósforos están donde la llave, puede suceder que encuentre la billetera llena de fósforos y la azucarera llena de dinero y el piano lleno de azúcar y la guía del teléfono llena de música y el ropero lleno de abonados y la cama llena de trajes y los floreros llenos de sábanas y los tranvías llenos de rosas y los campos llenos de tranvías. Así es que este cronopio se aflige y horriblemente y corre a mirarse al espejo. Pero como el espejo está algo ladeado, lo que ve es el paragüero del San Juan y sus presunciones se confirman y estalla en sollozos. Cae de rodillas y junta sus manecitas, no sabe para qué. Los famas, vecinos, acuden a consolarlo y también las esperanzas, pero pasan horas antes de que el cronopio salga de su desesperación y acepte una taza de té, que mira y examina mucho antes de beber. No vaya a pasar que en vez de una taza de té sea un hormiguero o un libro de Samuel Smile. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotafelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Bueno, hemos escuchado con mucho interés y además yo personalmente creo que tanto Irene como Fernando con mucha resonancia afectiva el testimonio de Cristina Bernasconi. Realmente es a veces difícil, pero yo creo que es la única manera posible de entender lo que pasa es hablando con los que le pasaron las cosas de las que uno habla que pasan, ¿no? Y entonces resolvimos hablar con Cristina porque desde los primeros momentos de la masacre estuvo ahí, al lado de la lucha, al lado de José Iglesias, de Beatriz Campos, en una cabeza de querella de las más importantes. Compartimos reuniones también en la casa de José Iglesias y bueno, nos fuimos empapando de todo esto. Hubo cuestiones muy importantes como el libro Pensar Cromañón, un ciclo de conferencias, en la cooperativa Ático se presentó ese libro, se pasó un video, hubo una muestra itinerante de fotos, hemos ido a escuelas del conurbano para hablar del tema y, como bien decía Irene, hay una concientización respecto a todo esto, pero yo quisiera ir un poco más allá, ¿no? No solamente en el tema de no usar bengalas, sino en el sentido de esto que también decía Cristina, que los jóvenes están en peligro, digamos, ¿no? Que si no se cuidan, nadie los cuida, que a nadie les importa, porque lo único que importa acá es facturar, meter 1.000, 2.000 personas más, hacer caja, como se dice vulgarmente. Y creo que esto tiene que ver con mi editorial respecto al atentado a la PDH de La Matanza, porque realmente ahí también, no fue una masacre, por supuesto, pero fue sí un atentado cobarde, tengo bastantes rebotes en mi Facebook. Y voy a aportar algo que nos trae nuestro corresponsal en Machagay, Severo Renis, donde me dice que Peri Bebuy fue una batalla dada en Paraguay en la matanza de la guerra de la Triple Alianza. Desconocía totalmente esto. Le agradecemos a Severo su observación. También me han pedido, ya lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer, respecto a que en el programa hablemos de este tema de la del atentado en la PDH de La Matanza, así que creo que ambos temas tienen una relación. A propósito de eso, del atentado en la PDH La Matanza, muchas veces hemos hablado o le hemos pasado por el costado, nombrándolo en este programa, el caso del secuestro y la desaparición de Luciano Arrúa, cuyo trámite legal en la justicia sigue como averiguación de paradero. Y el miércoles en nuestro programa estuvieron presentes los familiares y los amigos de Luciano Arrúa. Ustedes saben que uno de los destacamentos por donde se ha probado que pasó Luciano Arrúa, un destacamento policial que se había abierto por un reclamo de seguridad por parte de los vecinos, lo terminan usando para secuestrar a Luciano, para torturarlo allí, para después desaparecerlo. Ese destacamento, la municipalidad de La Matanza dice, bueno, lo vamos a cerrar y vamos a cogestionar este lugar con los familiares y amigos. ¿Sabés lo que hicieron? Y junto a la PDH de La Matanza. De un día para otro, les cambiaron la cerradura. Y la PDH de La Matanza y los familiares y amigos de Luciano Arrúa se quedaron afuera porque hacían reuniones políticas allí. Y ¿qué esperaban que hicieran? Si justamente lo que están luchando, para los que luchan todas las víctimas, es para que no les pase a los demás lo que les pasó a ellos. Exactamente. Bueno, acá Severo Renis, ya en un exceso de nuestro corresponsal, manda una nota muy interesante. Yo no hay tiempo de leerla toda, pero recomiendo a los compañeros y compañeras que entren en mi perfil de Facebook, Alfredo Grande, porque, y en el de él debe estar también, porque realmente aclara muy bien lo que fue esa masacre, esa batalla, fue realmente una masacre, y él hace una, lo que yo llamo una travesía institucional, ¿no? Dice Peri Bebuy, Cromañón a PDH, todo cortado por la misma tijera, y la tijera es justamente masacrar en función de ganar espacio de poder. Lo de Luciano Arrúa siempre lo consideré emblemático, en el sentido de un chico que se niega a robar para la policía. Si uno lo cuenta, esto realmente no es creíble, ¿no? Uno diría, bueno, lo agarraron porque robó. No, lo agarraron porque no quería robar. En el tribunal ético que hicimos por la masacre de Cromañón, estuvimos con la hermana de Luciano Arrúa, que hizo un testimonio realmente que conmovió a todos, en un espacio que ya estábamos todos conmovidos. Y realmente es uno de esos crímenes, bien dice Fernando, con una carátula. Yo, uno de mis aforismos es, dime cómo carátula si te diré quién eres, porque realmente la carátula es algo así como la verdad represora, ¿no? No hay, digamos, si la cultura represora en el ámbito jurídico se pone en evidencia, es con las carátulas, ¿no? Si sos pobre, negro, mal avenido, bueno, la carátula es traición a la patria, cualquier cosa. O si sos poderoso, te ponen una carátula que te permita todos los trucos, porque parecen magos algunos penalistas, ¿no? Ahora, un tema que quisiera charlar con Irene y con Fernando es este tema de la impunidad desde este sentido. Yo creo que la impunidad tiene un triple registro: un registro político, un registro cultural y un registro jurídico. Que hablar de impunidad es hablar de todo eso y que creo que todo eso, si bien converge en lo mismo, en definitiva, creo que son abordajes distintos. ¿Cómo lo piensan ustedes? Yo, personalmente, de lo que estás comentando, me parece que sin la pata jurídica, política, no se puede sostener. O sea, el encubrimiento está... pensar una impunidad de un ladrón es imposible pensarlo si no lo sostiene un poder político de turno y la justicia. Sí, a mí, yo no puedo dejar de vincular esto con el rol del Estado, ¿no? Porque ahora parecería ser que se habla mucho todo el tiempo del rol del Estado en cuanto a recuperar los servicios públicos, pero se sigue hablando poco del rol del Estado a la hora de volver a encontrar un grupo de la sociedad al que no, digamos, que no le interesa demasiado o que molesta a la gran mayoría de la sociedad, y que entonces con ellos hacemos lo que sea, ¿no? Con los pibes pobres, porque tampoco creo que sea casualidad, si bien en Cromañón digamos, había pibes de todas las clases sociales, que estas cosas también hayan pasado con pibes que seguían una banda de barrio, digamos, con una cosa más de clase media baja y clase baja. Digo, el Estado siempre aparece de algún otro lado, en estos casos, siempre en un rol preponderante. Y si no logramos poner eso en cuestión, ¿cómo lo cambiamos? Sí, pero yo no creo que sea... por clase media baja. Yo creo que se sigue pensando en los chicos como peligrosos. O sea, sí. Que no va por una cuestión de clases, uh-huh. Sino esto mismo que decía en la dictadura, ojo, ¿dónde están los pibes? Ojo, exacto. Que los pibes son subversivos. Sí, los pibes son subversivos y tienen que serlo, porque está en ellos poder subvertir los órdenes y cambiar la historia. Uh-huh. Entonces, evidentemente siguen siendo peligrosos, porque son los que promueven los cambios. Sí, lo que pasa es que evidentemente, digamos, no sé si ustedes se acuerdan una película brasilera que se filmó durante la dictadura que llamaba Ellos no usan smoking. Sí. Bueno, las fuerzas represoras no usan smoking, digamos, o sea que esta concepción de la peligrosidad por la potencia subversiva cultural y política que dice Irene, no me parece que les preocupe demasiado, porque para eso ya tienen otras respuestas mucho más contundentes, ¿no? Bueno, la noche de los lápices, sin ir más lejos y sin quedarnos tan cerca. Ahora bien, esta idea que se embloca con otra cosa muy importante, que es la baja de la edad de imputabilidad, porque uh-huh. En última instancia, uh-huh. Ahora que el gobernador Scioli está tan preocupado por dividir el aguinaldo en 4 veces, 3 veces, o que desaparezca el aguinaldo, no sé... Pero no nos olvidemos que fue uno de los promotores de la baja de la edad de la imputabilidad, uh-huh. Y que esto ha sido, y el Código Penal Juvenil, y todo eso. Yo creo, no soy abogado, como todos saben, pero tengo la firme convicción de que el código más represor es el Código Penal. Digamos, si hay algo injusto es el Código Penal, porque evidentemente, como se demuestra, uno va a la cárcel. Yo comenté el otro día que tuve que ser perito y estuve bastante tiempo ahí en Comodoro Pi, y todos los esposados que pasaban eran negros. Pero el problema es no pasó código, un solo rubio. Increíble. ¿Es el Código Penal o quienes aplican el Código Penal? Yo creo que es el Código Penal. Yo creo que el Código Penal está preparado como realmente una doctrina de seguridad interior, de tal manera de que los famosos de guante blanco, que llamaba antes, o de cuello duro, tienen todos los mecanismos de la impunidad. Porque, por ejemplo, las absoluciones que se dieron en Cromañón o la baja pena para Levi en este último juicio, ¿tienen que ver con que no había herramientas jurídicas para condenarlos o tiene que ver con que no los condenaron porque, digamos, por una cuestión de clase, otra vez? Bueno, es que por eso digo, la impunidad tiene una triple pata. Pero entonces el problema no es el Código Penal, digamos, es el Estado aplicando el Código Penal para defender una situación de clase. Bueno, como comprenderán los oyentes, una discusión entre Fernando Tedel y yo sobre el Código Penal, ya rozamos, ya no sueños, sino delirios posibles. Supera cualquier expectativa. Supera cualquier sueño. Vamos a volver. Es probable que vos tengas razón, y yo no la tenga. Lo que pasa es que, si yo digo estas tres patas, no digo que son autónomas, están relacionadas. O sea, ¿quién estudia Derecho? ¿Quién va a estudiar Derecho? ¿Qué ideología se da en Derecho? Mi hijo que cursó primer año se la pasó peleándose con un profesor que realmente no reconocía ni siquiera los derechos humanos. No, los derechos humanos en general, sino los derechos humanos de la sentencia ya dada en los juicios a los genocidas. Claro. O sea, ya estamos hablando de otra cosa. Ahora, seguramente la letra fría del código, como siempre se dice, el espíritu de la ley es una cosa. Ahora, la aplicación de la letra de la ley se hace realmente de acuerdo, por supuesto, a intereses de clase. Por eso digo, hay una impunidad política. ¿Te acordás de ese refrán? Amigo del juez. Ese es uno, pero el otro es para los enemigos de la justicia, para los amigos del poder. ¿No? Hay una impunidad cultural, que es esto, que el que la hace no las paga, ese famoso refrán roba pero hace, es una impunidad cultural. O sea, mientras hace, bueno, si no hubiera una impunidad cultural, este tema de Chicone, por ejemplo, sería absolutamente inenarrable, insoportable, ¿no? Es decir, que fabrique, ahora lo que pasó con la tarjeta SUBE, después de la denuncia del recontra gorila y marrano Lanata, pero intervinieron sobre la empresa que supuestamente controlaba el SUBE, que como una coherencia absoluta con el modelo, ya sintonía más que fina, super fina, la tarjeta SUBE subió. Con lo cual, nadie puede discutir que somos todos coherentes. Bueno, todo esto que estamos discutiendo tiene que ver con realmente tomar, no digo conciencia solamente, sino también tomar inconsciencia respecto a que las masacres ya son las constantes de ajuste de la cultura represora y que como tal tenemos que pensarlas. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Descarte posmoderno. Bueno, mis aforismos implicados se siguen produciendo en cada trabajo en Pelota de Trapo, en la agencia de noticias Pelota de Trapo. Mi último trabajo de la semana pasada se llamó Ni tan maldito ni tan burgués, y siempre el copete es un aforismo implicado. Pero voy a leer algunos un poquito más viejos ya. Uno dice: no me preocupa demasiado que haya vida después de la muerte, pero sí me preocupa mucho que no haya vida antes de la muerte. Otro dice: mientras el liberalismo llora, el capitalismo ríe. Las malas intenciones siembran un camino que va a dónde. Porque siempre nos dijeron que las buenas intenciones llevan al camino. Pero las malas, ¿a dónde va? Al poder. El excluido necesariamente es pobre. El pobre necesariamente no es un excluido. Y por último, el aforismo de mi último trabajo, que es: una noticia buena y una mala. La buena, el 9 de julio es el día de la independencia. La mala, todavía estamos averiguando de quién. Sueños Posibles, en nuestro programa del 16 de julio, reiteramos la invitación para que vayan el miércoles 11 horas en Peribebuy 2383 APDH de La Matanza en San Justo, para apoyar a los compañeros que han sido atacados en su local, donde se tramitan muchas causas de derechos humanos. Felices Sueños Posibles, Irene y Fernando. Felices Sueños Posibles.